pared, tan parecido al paíno. Ay, qué glorioso el angelito. El ángel en la gloria, ay, ay, ay, ya está entrando. Mientras que aquí en los suelos, ay, ay, ay, vamos cantando. El ángel en la gloria, ay, ay, ay, ya está entrando. Vamos cantando, ay, sí, ay, ay, ay, con sentimiento. Resuenan los alambres.